De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Bueno, y muy buenas tardes a todas y todos quienes se conectan hoy sábado 5 de diciembre en esta última edición de la trilogía Desaprender Radical, temporada 1, Diálogos Radiales de Raíz. Hoy haciendo las veces de Leo, que se mueve por Sudamérica, se mueve por la tierra y pues esperamos que nos esté escuchando. Entonces saludos a él. Y saludo a la gente que está conectada en este momento por www.lavoxpopuli.com y por el fanpage de @lavoxpopuliradio. Entonces, invitadas e invitados a que se queden aquí en este encuentro con la palabra, en esta experiencia bien interesante que está enmarcada dentro de lo que nosotros llamamos la franja más conversa, y es propiciar estos diálogos a propósitos de temas como particulares que nos interesa ahondar y digamos que en este caso pues la propuesta que trae el parche de coversidades como que es bien interesante y nos ha sumado como ideas, voces que normalmente no están en la radio. En el primer capítulo tuvimos las voces desde el Brasil, y el capítulo del mes pasado fue con las voces del Ecuador. Entonces, para saber qué se viene en este último capítulo y también para saber qué más se viene y qué más se piensa desde Coversidades, nos acompaña Camilo. Entonces ahí, Camilo, te saludo. ¿Cómo va este sábado de comienzo de diciembre, de fin de año pandémico? ¡Órale, Felipe! Pues muy bien, muy chévere escucharte también, Felipe. Bienvenido aquí a la mesa de lenguajear. Siempre has estado tras bambalinas, en este caso tras radiolinas, no sé cómo se diga, pero el caso es que pues muy contento de compartir hoy contigo de vuelta con esta mesa de lenguajear, dedicado especialmente a Leito, que espero que nos esté escuchando por allá desde las playas brasileras, emprendiendo también un nuevo rumbo. Entonces, un saludazo ahí. Muy contento también porque Ecoversities está en este momento en el encuentro global, planetario, digital, pero, y bueno, y nos estamos en este momento enmarcando dentro de este festival, esta gran celebración, desde todos los puntos del planeta, invitadas también a que entren a ecoversities.org y vean todo lo que está sucediendo. Y bueno, y también porque hoy es justo, me gustó que dijiste la trilogía de esta serie, hoy la terminamos yéndonos a México, lindo y queridísimo. Vamos a, en el anterior encuentro global, que fue en persona obviamente, fue allí en México, en Michoacán, y hay una familia inmensa allí, hay una cantidad de experiencias impresionantes que hoy vamos a escuchar de vuelta. Pero mientras tanto, y antes de, quisiera presentar de vuelta a nuestra mesa de lenguajear, que hoy tenemos aquí presente y en esta trilogía siempre la hemos tenido. Empiezo, de hecho, por México. Allí está Sergio Beltrán, alias Yeyo, quien se considera a sí mismo como un eterno aprendiz y participa en Ecoversidades desde Herramientas para el Buen Vivir. Yeyo, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? Muy buenas tardes a todas, a todos los que nos escuchan. Pues muy bien, muy contento aquí celebrando con la familia Ecoversidades. Y un poco triste porque se nos acaba el Desaprender Radical, a ver qué se nos ocurre para el próximo año. Muchas gracias a la Vox Populi por su hospitalidad, como siempre. Gracias, Yeyo. Se nos acaba esta primera trilogía, pero eso no quiere decir que podamos crear más Desaprender Radical. Espero que sigamos haciéndolo y bienvenido siempre. Nos devolvemos, en este caso, por mi situación, yo estoy en Colombia, entonces me devuelvo hasta Ecuador a presentar a Eliana Guerrero, quien forma parte de la Escuela de Mujeres Popular y Feminista y participa junto a la red Mushuk Awai, conociendo y haciendo vinculación con diversos espacios educativos alternativos de ese país. Hola Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? Hola, Cami, gracias. Bien, bien, bien. Siempre contentísima de volverles a escuchar. Y claro, pues yo súper contenta de haber compartido con todos ustedes estos temas y riquísimo también conocer un poquito más de ideologías, culturas, de estos espacios por los que hemos atravesado, ¿no? Gracias, Cami. Gracias, Eli. Un saludo allá a toda la familia Mushuk. Bueno, volviendo también a México, Gerardo López Amaro, quien hoy es nuestro coanfitrión, y desde Coversidades es un caminador de alternativas y acompaña procesos de investigación de colabor y co-creación de espacios para el mundo donde quepan muchos mundos. Gerard, hola, hola, coanfitrión. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes a todos. Un gustote estar aquí de vuelta en esta tercera ocasión en que nos reunimos para el desaprender radical, para jugar, para lenguajear, palabrear. Y pues muy emocionado de presentarles una probadita de lo que está cosiéndose, tejiéndose aquí en México. Y pues con muchas ganas de acompañarnos aquí virtualmente en este espacio con la Vox Populi y también en el contexto del encuentro planetario de Coversidades. No puedo creer que ya pasa de un año que nos vimos ahí en Michoacán. Así que contentísimo de estar por acá. Muchas gracias, Gerardo, y saludos a todas las oyentes y oyentas. Especialmente como decía Leo, pero también a todas aquellas personas que desde Coversidades hoy se están también juntando y reconociendo, conociendo este desaprender radical. Termino ahí la presentación de la mesa de Lenguajar conmigo, quien me observo acompañante de vivencias y nómada aprendiz con la red Mushukawai en Ecuador también, la multiversidad Mastay y el movimiento Transición en Colombia. Y te paso ahí la palabra a Felipe, quien es de la Vox Populi, un radialista, ¿no?, de esta radio comunitaria itinerante de Colombia, para que de una comencemos este Desaprender Radical México. Bueno, y saludos a las personas que en el futuro nos van a escuchar. Esto es Desaprender Radical. Desaprender radical. Buscamos en los testimonios de compañeras y compañeros de la América Profunda aquellas experiencias que desde la raíz son contestación para comprendernos desde nuestros saberes, para descolonizar nuestro aprender. Desaprender radical. Diálogos de raíz. Escucha nuestra primera temporada por la Vox Populi. Primer sábado de octubre, noviembre y diciembre. Gracias al Círculo de Apoyo de Coversidades Abiyala. Bueno, bueno. Y para comenzar a calentar la lengua, voy a invitar aquí a mi coanfitrión Gerardo del día de hoy. Ya que estamos, gracias al Círculo de Apoyo de Coversidades aquí presentes, estamos dentro de este encuentro global también que se está dando. Pues preguntarte, Gerardo, así para desde tu persona, lo que tú sientas, ¿qué es una ecoversidad? Gracias, Camilo. Mira, para mí una ecoversidad es un parche, es una banda, es una turma, es una serie de personas que se reúnen con la intención de tomar en sus manos, en sus corazones, en sus tripas, sus procesos de aprendizaje sobre aquello que les resulta importante y significativo en la vida. Y eso tiene que ver desde una cuestión ecológica o aprender como desde los feminismos, desde las masculinidades no hegemónicas, desde lo ambiental, desde el cocinar, desde lo que sea, ¿no? Desde el juego que se requiere algo distinto, una ciencia, una tecnología, un arte que sea diferente y que pueda acompañar este proceso de alumbramiento de un mundo distinto que tienda hacia el apoyo y la solidaridad con las luchas populares, con las luchas de quienes están en la primera línea haciendo nacer este mundo donde quepan muchos mundos, y que tienda también hacia la regeneración social y ambiental con una educación que lo pueda, o con un aprendizaje, más bien dicho, que lo pueda acompañar. Entonces, eso es una ecoversidad y puede tener todas las formas que uno se puede imaginar, desde la más abierta y juguetona hasta una más consolidada e institucional. Tenemos un poquito de todo aquí en este tejido, en este parche de ecoversidades. Un poquito para mí eso sería lo que es una ecoversidad. Gracias, Gerardo Caminante. Y bueno, como está aprovechando más bien esto como una invitación para oyentas y oyentes que no conozcan todavía ecoversidades, cómo, y aprovechando que estamos además en el encuentro global, ¿cómo es la Alianza Ecoversidades, o cómo alguien podría acceder a la Alianza Ecoversidades, Gerardo? Pues la Alianza de Ecoversidades está ahí, está abierta. Ahorita estamos teniendo nuestro encuentro. Si tienen curiosidad de asomarse y ver qué se hace por ahí en ese barrio, hay muchísimas sesiones que están todavía sucediendo el día de hoy, el día de mañana. Está la página web también de ecoversidades.org o Ecoversities en inglés. Y pues es un espacio que está constantemente siendo. Creo que no es en el sentido de algo muy definido, sino un espacio que está siendo, que está deviniendo, en tanto es un espacio muy abierto a lo emergente y a la posibilidad del encuentro, como aquello que nace del podernos encontrar, del compartir nuestras prácticas, nuestras experiencias, nuestras ideas, nuestras inquietudes, nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestros dolores. Y que ahí, si hay una inquietud de generar un espacio de aprendizaje, cualquier forma que éste tenga, y que se plantee como una alternativa a una educación que solo domestica, que colonializa, que invisibiliza también muchos de los saberes que son los que necesitamos para la buena vida, para la felicidad, para un mundo ético, pues este es un espacio que está ahí y que tiene esa intención de tejer, de conectar, de tender puentes, de estar juntos y de poder aprender unos de otros. Bienvenidos entonces a Desaprender también en Ecoversidades, Desaprender Radical, la Vox Populi, todos ahí juntos. Estamos ahí dándoles las bienvenidas a cualquiera que quiera ahí juntarse, ¿no? Entonces, así es. Para seguir este encuentrito y comenzarlo también ahí con musiquita traída por allá de esta tierra mexicana, pues vamos a escuchar a Cherán Kerry. ¿Qué nos puedes contar de esta canción de Ajo Colectivo, Gerardo? Bueno, es una canción que precisamente hace un colectivo de distintos artistas de México, pero también de otras partes de la América Profunda. Y es una canción que relata en purépecha y en español la lucha del pueblo de Cherán, que bueno, ya aprenderemos un poquito más de esto con la intervención de Yunuen, que es una de nuestras invitadas, pero bueno, ahí lo cuento. Simplemente diré que es un pueblo, cuenta la historia de un pueblo digno y en rebeldía del poder de la mujer, del poder del bosque, Y narra esta lucha en defensa de la vida ahí en Cherán. Lindazo, entonces vámonos a disfrutar de la rebeldía de Cherán. Y Juriati Macuech, Jucar, Mamaran Benita Macurishoka, Pap Hangash Kurintasuti, Yamin Juchar Parakpi, Jucharirepech, Juchareceri, Huera Shati, Hueca Parin Escuchar, Era Chintak. Canotarus Wandi Kun Hawak, Wandañatech, Pikwarin Ikwach, Charara Shatich, Yamin Tukurich, Wenga Shati, Kahucha Indeambe, no Pikwarinash, no Tarerachin Tashu. Ya se fueron los malos tiempos violentos, a los cuatro elementos, por los cuatro vientos, tiempos de justicia y dignidad. Dios ilumina a mi gente en Cherán. Nuevas generaciones han llegado pa' curarla. Niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla. Intereses monetarios que mataban a la tierra. Movimiento pacifista, no queremos aquí guerra. Si te arrancan un árbol, yo voy a sembrar 10. Si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés. Transnacionales, internacionales, se van de mi país. Edad dorada ilumina ahora mi raíz. Atmósfera mágica huele a verde anís. Levantando ya la milpa, hoy cosecho mi maíz. Han matado a mi padre, han matado a mi brother, han asesinado a todos los pinos. Estamos unidos esquina en esquina, es a fuego vecino a vecino. Cherán, tierra de chamán, tierra ancestral sagrada. Cherán, no pueden pasar, no hay políticos ni policía. ¿Y dónde están? Dime dónde están. El gobierno no sé a dónde está y nos da igual. La profecía ya se está cumpliendo y no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar. No la pueden frenar y no van a parar la fuerza que alimenta nuestro caminar. Pues el sexto sol asoma su destello en medio de la densa oscuridad. Con sus rayos dorados se abre paso en la penumbra de esta realidad. Para iluminar de nuevo y para purificar de lleno a la humanidad. De fogata en fogata la voz corre a prisa. La gente en cada plaza se organiza. Se aviva la chispa de entre la ceniza, la de la esperanza que la piel eriza. Hijos de la madre tierra, nuestro canto, nuestro rezo, se van elevando al cielo para que escuchen nuestro sueño. Ya se despertó mi pueblo, saliendo a encender el fuego. La semilla va creciendo, la esperanza está creciendo. Alma de lluvia, alma de mi tierra, alma del bosque, alma de mi gente. Alma de lluvia, alma de mi tierra, corazón purépecha. Del corazón de la tierra se escuchó el llamado de Cherán. Defendiendo el bosque lucha por la vida, paz y dignidad. Es un mundo nuevo de amor y raíz ancestral. Sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Cherán. Jujuchas es páspera, era chintan, ya min torecha. Casandar cheran cheran apuecha, mar cuenta nera chicuechan, cachón vikingón, cajucha iswinga pinta, jimboktat kericha, iztunarita chishan, cayis wingapit porechan no anda chero. Mil hachas no podrán y me alzo con mis ramas. Alas de esperanza y dignidad, mil balas no entrarán. Mi tronco corazón resistirá y florecerán mis ganas de cantar. A las aves y a las nubes y la amistad de mil almas hermanas ya. Que danzan al celebrar la fuerza y belleza de Cherán. La belleza, la visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos. Desaprender radical. Diálogos de raíz. Bueno, y aquí regresamos con Desaprender Radical, diálogos de raíz. Y Camilito, ¿sigues por ahí? Sí, claro, sí, disculpa. Estaba simplemente aquí diciendo que, volviendo a la mesa, agradeciendo también a oyentas y oyentes que por aquí nos están saludando también por el Facebook Live. Y bueno, muy contento de poder también introducir el próximo pregrabado que tenemos. Es una cantidad de voces, diálogos que traemos desde México. Es el gran regalo. Ese es el formato que hemos traído en Desaprender Radical. Siempre tenemos unos invitados, invitadas a los cuales nos regalan eso, sus ideas para inspirar después la mesa de lenguajeo. Sin más, quiero presentar a Itzel Farías, Rigoberto Jiménez, Manuel Antonio Ruiz y Ayunuen Torres Asensio en este próximo audio. Entonces, ándale, de una, pongámoslo, Feli. A continuación, algunos fragmentos del diálogo que nos concedieron Yunuen, Rigo, Manuel e Itzel, compañeras y compañeros del diverso territorio mexicano. Mi nombre es Yunuen Torres Asensio, soy de la comunidad de Cherán, Michoacán, habitante del barrio segundo de esta comunidad. Mi nombre es Rigoberto Jiménez Gómez, tengo 59 añejos. Mi nombre es Manuel Antonio Ruiz, tengo 46 años de edad, estamos ubicados en San Francisco Izhuatán, en el estado de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Hola, mi nombre es Itzel Farías, tengo 35 años y hablo desde Oaxaca, México. Quisimos inspirarnos en sus historias para emprender esta conversación sobre las relaciones de aprendizaje que se dan desde la raíz. Y bueno, pues formo parte de varios proyectos que han tenido que ver con el sentido comunitario que Cherán intenta caminar a partir del levantamiento por la defensa de nuestros bosques, que fue el 15 de abril de 2011, y somos parte del equipo de Radio Fogata Cherán. Nos ha ayudado a proyectar la voz de lo que significa el movimiento y la lucha de nuestro pueblo. Otro de los proyectos en los que colaboro, lo nombramos Fogata Quexitan, Memoria Viva, y su tarea principal es la utilización de herramientas de la historia oral para recuperar los saberes de la comunidad de Cherán a través de la voz de nuestros abuelos y abuelas. El tercer proyecto en el que estoy involucrada es Shamoneta Colectivo, que es un grupo formado principalmente por mujeres de la comunidad de Cherán, quienes tenemos la mirada puesta en que también la autonomía tecnológica es uno de los temas que se tiene que tocar. El proyecto donde colaboro es un proyecto que trabaja la producción, procesamiento y la comercialización de alimentos limpios, y generamos en la línea pedagógica educativa la denominada Escuela Campesina, que es el espacio de encuentro donde la sabiduría del campo, la sabiduría de las universidades, la sabiduría de la gente del pueblo se encuentra y genera conocimientos colectivos. Los proyectos en los que participo son diversos. Uno de ellos es la Universidad de la Tierra Oaxaca, Universidad de la Tierra Huitzoyelao. También colaboro con la Red de Aprendizajes Alternativos en Oaxaca y hago parte de diversos espacios de aprendizaje libre, y junto con otras familias en tribu detonamos espacios de reflexión-acción acerca de la desescolarización. Y bueno, yo aquí coordino la preparatoria comunitaria y estoy en la coordinación administrativa del centro universitario, aunque más bien mi quehacer ha sido un poco la educación popular. Intentamos acompañar procesos comunitarios en el espacio que ahora llamamos Centro Universitario Izhuatán de la recién creada Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Ellas y ellos son parte de experiencias autónomas que se han dado desde el territorio profundo, desde y para sus comunidades. Referentes apasionantes de la colectividad emergente que responde desde su esencia, recuperando su quehacer y saber ancestral, local y coyuntural. Para emprender el diálogo e inspirar el lenguajear de nuestra mesa de radio, les preguntamos cómo cuidarnos y cómo resistir desde los territorios, y desde allí mismo, ¿cómo reinventarnos para ser y ser parte de una comunidad viva? He aquí fragmentos de sus respuestas. Primero se aprende a sobrevivir. Entonces se cae en la cuenta de que los niños tienen necesidad de comer, de que las esposas, los hombres necesitan un nivel básico. Es un proceso que se va dando de manera natural, gradual, dialéctica, dirían algunos, que va generando espacios de reflexión. El otro nivel es cuando entonces, dándonos cuenta que un trabajar en colectivo nos ayuda a sobrevivir, a tener producción, nos da la libertad, se valora entonces el trabajo. Aquí es donde se aprende a que se puede vivir sin un patrón, a que se puede vivir sin una persona que se lleve las ganancias mayoritariamente y que estas pueden ser repartibles y repartidas. Es una manera de resistencia, porque lo comunitario nos vamos dando cuenta que nos hace más fuertes. Y lo otro es entender las reglas y las leyes del comercio y el mantenerlo justo. ¿Cómo logramos, sin descobijar el valor que le damos a los productos en el campo y la logística o el acarreo hacia las ciudades, cómo no descuidamos también que el producto no se encarezca para que pueda nuestra gente de a pie, nuestros hermanos, nuestro pueblo, consumir también estos productos, puesto que tienen derecho a alimentarse de productos sanos? Provocando que los campesinos y las campesinas, al ver la producción que vamos nosotros logrando, puedan darse cuenta que sí se puede producir sin daño. Pues nos marca un tema muy sensible, que es este respeto a la tierra, al conocer cómo hay un equilibrio en donde ella nos provee de todo lo que tenemos. El sentir cómo estaba siendo agredida es un punto que sin duda nos dejó pensando mucho, sentirnos vulnerables, pero a la vez hizo en nosotros que el miedo que teníamos para enfrentar y nombrar vivamente lo que estaba pasando, que era el saqueo a nuestro territorio, pues al final de cuentas tuvo un resultado positivo, del miedo convertido en la fortaleza y en el coraje para la lucha y la defensa del territorio. Y de una manera muy brutal nos hizo voltear a ver qué estaba pasando con nosotros como humanidad, al ver nuestro bosque devastado, quemándose, cuestionarnos si esas eran las maneras de seguir nosotros viviendo desde esas actitudes que teníamos, desde la idea que nos ha enseñado este capitalismo, que es el ser individual. Pues justo lo que pasa en Cherán es sacudirnos y decir: la colectividad es lo importante, la esencia del ser purépecha tiene que ver desde el nosotros. Es que no estamos habitando solos y solas, humanos y ya, ¿no? Sino que estamos rodeados también de otros seres vivos que se ven y que no se ven, que se perciben y que no se perciben, que la tenemos más difícil, sobre todo los urbanos, porque nos han desarraigado de todas estas concepciones espirituales. Entonces, incorporar ese diálogo con la naturaleza, esa percepción de que saber es por ahí, que si ponemos más atención y nos despojamos de esta mentalidad colonizada, pues podemos ir incorporando poco a poco. Creo que una vez que hacemos parte de este tipo de entramados, nos podemos dar cuenta que todo va unido, que no podemos estar hablando de aprendizaje sin cuestionar cómo es que nos curamos, ¿no? No podemos estar hablando de sanación sin cuestionar cómo es que nos alimentamos. No podemos hablar de cómo habitamos el mundo sin cuestionar el papel de las instituciones, ¿no? Creo que te lo enseña el estar en el territorio, que la vida es un conjunto y que no son separaciones, y que un día va a ser más importante abordar uno de esos temas y otro día va a ser otro, pero que no lo podemos hacer de manera independiente, de manera segmentada. Creo que es otro de los saberes que el enraizamiento nos aporta. Creemos que el aprendizaje se da en la práctica, en el trabajo mismo. Hace años hicimos un pequeño diagnóstico en la comunidad y después de hacer todo un trabajo de foros, preguntábamos con los chicos: y bueno, de todo lo que se hizo aquí, ¿en dónde sale el momento de aprendizaje? Porque la gente no mencionó eso, ¿no? Y ellos nos decían: es que se aprende en el mar se aprende a pescar, se aprende los ciclos de la vida, se aprende en el campo, decían, cuidando las vacas, uno aprende cómo son las vacas y qué es lo que necesitan, uno aprende en el río, ¿no? Aprende el ciclo del agua, cómo, desde dónde nace y cuáles son los elementos que la hacen existir. Se aprende a hacer comida en la cocina. Entonces preguntábamos: ¿y la escuela para qué sirve, no? No hubo respuesta. Es lo que nos define a nosotros. Aprendemos en la acción, aprendemos en la práctica, aprendemos en el trabajo mismo. Y bueno, nosotros como tenemos escuela defendemos el asunto de tener escuela. Aquí venimos a juntar saberes y a reflexionarlos, ¿no? A encontrarnos con otros que pensamos igual o de manera diferente. Es que no hay expertos porque estudies y consumas mucha lectura y muchos datos abstractos. Creo que todas y todos somos capaces, ¿no? De hacer las cosas, de aprenderlas y no necesariamente dentro de un espacio específico, un salón de clases, una escuela, una institución académica, sino que lo podemos hacer acompañados de personas apasionadas por lo que hacen, ¿no? El aprendizaje en acción, que agarramos nuestras manos, agarramos nuestros pies, agarramos nuestra capacidad de impactar. Todos los temas que estamos aquí mencionando son temas que se hablan y se platican en la escuela campesina, donde las prácticas que se vienen teniendo de agricultura, también de construcción alternativa a base de materiales locales, especialmente tierra, en lo que tiene que ver con el procesamiento de alimentos y la economía social y solidaria, son los cuatro pilares temáticos fuertes que trabajamos en este espacio pedagógico que se llama la Escuela Campesina de Educación Popular y Alternativas Sustentables. Y en la Escuela Campesina, mediante la metodología participativa, fomentamos el empoderamiento de las y los campesinos para que ellos sean quienes, participando de sus saberes, puedan estar compartiéndolos y puedan empoderar a los procesos que ellos mismos vienen acompañando o de los cuales forman parte. Ha sido un tema de diálogo constante que creo que es lo Cherán nos ha enseñado firmemente a confiar en la palabra y en que el diálogo es una de las mejores maneras para subsistir y lograr la organización. También con el sentido de que nosotros somos parte del territorio y tenemos la responsabilidad de cuidarlo y nunca considerarnos como dueños de él, como otros lugares lo han hecho. Entonces, la idea de emprender toda una concepción nueva de territorio desde nosotros como pueblo purépecha, pero también con la idea de aceptar una nueva realidad que nos aqueja a nosotros como comunidad, pues también hace que tengamos este diálogo forzoso entre generaciones para poder mantener y recuperar un poco de ese equilibrio con el lugar que habitamos, que es el territorio y que a fin de cuentas es nuestra casa. Esto se dialoga cuando se está calentando los tacos, las tortillas, en torno a una fogata. Y ahí se aprovecha para platicar, es una hora, 40 minutos, una hora, de la que se dispone para desayunar. Pero también tenemos espacios de reflexión donde nos reunimos eventualmente a capacitarnos y a tomar decisiones. Y ahí vamos haciendo síntesis y vamos también recomponiendo el camino. ¿Cómo nos confrontamos con la realidad? ¿Cómo nos confrontamos con la dificultad, con el problema? Y en ese momento algo tiene que ocurrir. En la experiencia con nosotros aquí, con los chicos, chicas de bachillerato, pues los hemos puesto en el problema. Es como lanzar a los niños a la alberca, ¿no? Aprenden a nadar porque tienen que salvar la vida. Buscamos o pretendemos no decir muchos choros, mucho texto, porque pues eso se aprende en la cabeza, ¿no? Más bien tratamos de vivenciar las cosas de manera que puedan resolverse. Y si queremos decir cómo se aprende a reinventarse, bueno, confrontándose con el problema, confrontándose con la realidad y dándole una respuesta, ¿no? Ojalá que positiva. Y creo que lo principal es que solamente podemos accionar en común, que no lo podemos hacer solos y solas, ni en pequeños grupitos. Creo que operativamente sí, es imposible ser parte de espacios que convoquen a muchísima gente, pero creo que estos grupos o colectivas o tribus de las cuales hagamos parte se tejan y se vinculen con otros y otras para participar en proyectos propios y también sumar esfuerzos a proyectos comunes, en redes de aprendizajes, por ejemplo, ¿no? Intentamos entender qué términos de la tecnología también tienen que ser adoptados desde los términos comunitarios y cómo pueden servir para soportar y fortalecer el proceso que tenemos como comunidad. Es algo a lo que los pueblos indígenas tenemos derecho. En este caso, nuestro proyecto principal es la instalación de una intranet, un proyecto que hemos caminado desde inicios del 2019 y que ahora está pues ya dando sus primeros pasos con la instalación de nuestro servidor. Tenemos 3 nodos, pero esperamos que sea estos meses siguientes pueda seguir consolidándose en una experiencia muy pequeña y parecida a lo que es un internet, pero bajo los términos de la comunidad, con lo que se decida comunitariamente que se tiene que replicar, y como también es una plataforma para mostrar todos los materiales que se han hecho sobre Cherán desde otras partes, pero también desde nosotros como habitantes de Cherán. Entonces, el aprendizaje se va dando en el actuar, en el estar, en el resistir, a pesar de que esta forma es contradictoria para muchos. Haciendo, nos damos cuenta de que vale la pena existir, aún a pesar de todo lo que está a nuestro alrededor, que no nos quiere permitir existir a los pueblos, ¿no? ¿Qué significa la vida de tus familias? Si significa la existencia de tus tradiciones, la existencia de tus lugares sagrados, la existencia de los pueblos, la existencia de toda una cosmovisión y de todo ese entorno natural que te da vida, entonces creemos que a mediano tiempo la resistencia sería de manera muy fuerte ante cualquier persona, organización, cualquier empresa que quisiera apoderarse de estos bienes que corresponden a las comunidades. Creo que pondría mi atención en la palabra reinventarnos, porque creo que tenemos la tendencia a pensar que lo nuevo tiene que partir de cero. Creo que no es así. Creo que es indispensable regresar la mirada a nos antecedido y que ya no lo hemos valorado por este afán moderno. Entonces creo que esa reinvención tiene que estar en lo ancestral y en cómo es que deseamos seguir caminando. No inventárnoslo todo de nuevo, sino recuperarlo. En cuanto existimos, en cuanto hacemos conciencia de nuestra participación de la naturaleza, allí es como aprendemos a reinventarnos, ¿no? Las personas hemos perdido el sentido de la conciencia, nos hemos ido en una carrera hacia el abismo basado en el tener, ¿no? Entonces, una vez que uno toma conciencia de la existencia como naturaleza, creo que hay un camino de reinvención personal y comunitaria, ¿no? ¿Cómo hacer conciencia? Eso es tarea muy grande, porque bueno, uno solo, quién sabe si puede hacer conciencia. Creo que hacemos conciencia en cuanto nos confrontamos con los demás. Les invitamos a tomar un respiro y sentipensar estas palabras del tejido mexicano. Volvemos a nuestra mesa de radio con Desaprender Radical. ¡Sandunga! ¡Sandunguera! ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Convertir la radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Paso 2. Sentarse en un parque a escuchar a la gente, al barrio, a los niños, a los jóvenes. Paso 3. Si alguien puede cantar, que lo haga. Paso 4. Dejar que ruede la palabra. Paso 5. Respetar profundamente los derechos de autor citándolos, pero hacer uso de todas las herramientas copyleft que estén a tu alcance. ¡Qué facilidad! ¡Mírala! ¡Mírala! Desaprender Radical. Diálogos de raíz. Bien, pues qué riqueza de voces, de experiencias, de palabras. Una maravilla ahí. Gracias, Camilo, por tejer también esas voces y poner a dialogar a nuestros compas, a Manuel, a Yunuen, a Rigo, a Itzel, que les agradecemos muchísimo esta participación, que hayan aceptado esta invitación a participar en esta casita del desaprender radical en esta tribu. Y pues quería, obviamente es una riqueza enorme, de una lluvia rica que nos bañó, sobre pues, las prácticas, ¿no? En este caso, yo recuperaría la idea, dos ideas centrales, que es el territorio y el aprendizaje que están vivos, ¿no? Es un territorio vivo y es un aprendizaje vivo que nos habla del poder de lo comunitario y de una práctica y una forma de habitar el mundo que tenga un respeto, un cariño, una intimidad con la tierra. Y en ese sentido quería hablar también como un poquito de la O sea, la diversidad de lugares desde la que nos están hablando, para quienes no están familiarizados con la geografía mexicana, Yunue nos habla desde los bosques de Cherán, en la montaña, en la zona purépecha de Michoacán. Manuel nos está hablando desde el mar, desde los esteros del istmo de Tehuantepec. Rigo nos habla desde la sierra de Manantlán, en el sur de Jalisco. Y Itzel nos está hablando desde donde también nos habla Yeyo, que es desde los valles centrales de Oaxaca. Entonces estamos hablando de una biodiversidad, de una mega biodiversidad, pero también de una diversidad cultural y de prácticas en estos territorios. Entonces, pues quiero ceder el micrófono para nuestra mesa, preguntarles qué les resuena, qué les vibra de estas charlas sobre el territorio, sobre la resistencia, sobre la conciencia, la ancestralidad, las otras economías, la autonomía tecnológica, los alimentos limpios y sanos, la desescolarización, etcétera. También, ¿qué es lo que está vivo en ustedes después de esta este bellísimo tejido de voces que nos presentó Camilo? ¿Cómo la ven ahí? Eliana, ¿te gustaría empezar a ti? ¿Qué te vibra? ¿Qué está vivo ahí después de estas palabras? Gracias, Gerardo. Hermoso escucharles, como tú dices, es un tejido de voces, ¿no? ¿Y cuánto da también pensar en el territorio? Qué importante lo que comentaba Yunem, no ser parte del territorio y no ser dueño de él. Esta concepción es tan importante y el territorio también es un espacio también de identidad. Entonces, cuando se fragmenta el territorio, se fragmenta la comunidad. A mí me quedaron varias cosas entre ellos lo que comentabas también, el tema de la comunidad, que creo que es un resonar de todas estas voces. Si no estamos juntos, si no estamos juntas, somos nada, ¿no? Es un proceso tan importante el ser comunidad. Lo comunitario es resistencia, como decía Rigoberto, ¿no? Me parece tan importante esta parte. Y esto último, que también me quedó, ¿no es cierto?, el reinventarnos, que no es partir de la nada, no es partir de cero, sino es de lo que estamos teniendo, de cómo nos hemos construido, recuperar y renacer. Me parece que son reflexiones tan bonitas y que no vienen desde lo teórico, ¿no? Y volviendo a lo que Itzel también decía, ¿no es cierto? Es como, es un accionar común y también es un cuestionamiento a lo académico. Y volver a pensar o a replantear el tema de los aprendizajes desde una cotidianidad, desde tu accionar, ¿no es cierto? Desde un criterio de escuela popular también, que me parece rico y súper importante poderlo rescatar. Yo creo que aquí quedaron, no sé, a mí me queda como unas reflexiones tan, tan bonitas, tan, tan políticas también, porque me parece que estas palabras vienen desde una herencia también. O sea, yo creo que nos vamos moviendo también desde lo que vamos entendiendo de nuestras historias, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros contextos también. Y también esto me quedó sonando lo de la alimentación consciente. Claro, no, el sistema nos quiere enfermos, por eso nos da comida con muchos químicos, ¿no? Y pensarnos desde algo tan, tan, tan básico que es la alimentación, repensar la comunidad desde el accionar colectivo, repensar el aprendizaje desde el contexto, o sea, son varios elementos que a mí me dejan pensando. Realmente eso es lo que me queda de esta escucha. Gracias, Gerardo. Gracias a ti. Échale, Yeyo. Las reflexiones de Eliana, creo que pues eso, por ahí iba yo también. Esta me sorprende mucho, esta pues claridad de la relación entre lo humano y el territorio entendido como más allá de la tierra o el recurso. Es más, el recurso desaparece, esa concepción de pensar el territorio como algo que es parte de mí, de lo que soy parte, me pareció hermosamente claro en todas las intervenciones. Yo quisiera recalcar dos cosas que me llamaron mucho la atención, que también es una constante en los ejemplos que nos trajeron hoy Camilo y Gerardo, y es esta parte de aprender haciendo, ¿no? Y yo he estado insistiendo mucho en descolonizarnos, decíamos el mes pasado con Eliana, de la educación, descolonizarnos de cómo y para qué aprendemos, y empezar a aprender y enraizar nuestra sabiduría y nuestro conocimiento en lo que nos es útil, y aprenderlo así, resolviendo un problema concreto. Eso me parece que es muy sorprendente y muy claro en todos los ejemplos que acabamos de escuchar. Y también quiero pues poner la luz en algo que dijo Rigo, que me tocó mucho, que era de, aunque ahora estamos quizá produciendo la mejor comida más limpia y deseada, porque es alimentarnos sano, procuramos que esté al alcance de todos, ¿no? Que no se vuelva una cosa que nos separa de la gente y del pueblo, y que todos podamos tener acceso a esa buena vida. Porque si no es para todos, pues entonces estamos reproduciendo lo que hace la universidad y la educación profesional, ¿no es cierto? Nos separa de la sociedad y nos hace expertos y buscamos entonces como yo este conocimiento o esta destreza que aprendí y atesoro y la guardo bajo llave, me sirve para lucrar con la gente. Y aquí me parece que lo que nos hizo ver Rigo y todas las historias que oímos fue esta cosa de poder estar en comunión con la gente, con la montaña, con el territorio y con lo que vemos y no vemos. Esa parte también me llamó mucho la atención. Ahí la dejaría. Bien, entonces, Miguel, muchísimas gracias. Es de verdad, en estas, tejo un poquito estas dos reacciones tuya y de Eliana, ¿no? De esta idea de una conexión muy fuerte que lo conocemos, pero que es bonito siempre profundizar en ello, de este vínculo estrecho, íntimo, yo diría, entre lo que es el aprendizaje y lo que es la política y la ética. Y pensaba en este asunto del territorio, como y hablando también de la ancestralidad y de este comentario que nos hacía Itzel, un recordatorio muy importante de no tratar de reinventarnos de cero, ¿no? Sino más bien del voltear a ver y honrar también la ancestralidad. Y dentro de la ancestralidad, pues muchos pueblos cultivan la noción del territorio como algo vivo de lo que uno es parte, ¿no? No hay esta distinción entre el ser humano y la naturaleza. Somos naturaleza y somos la montaña y somos el río y somos el desierto que nos vio nacer o que nos sostuvo, en el cual hemos tejido la comunidad de vida. Y una política entonces de mucho cariño, de encariñamiento, como dijera la querida Elena Pardo de ahí del Perú, también parte de Coversidades. Entonces, pues eso. Felipe, ¿tú qué tal? ¿Qué te ha tocado el corazón de esto que estamos hablando? Cuéntanos. Tal vez, Felipe, si puedas, tú que estás ahí tras radiolinas, como decía ahorita, tal vez si puedas, tal vez no. No sé, Gerardo, si él esté ahí al alcance, porque al estar en esa doble labor no alcanza. Claro, claro, claro. Sí. Pues tú, Camilito, pues ¿cómo la ves? Pues yo, órale. Échale. ¿Cómo la siento? ¿Cómo la escucho? ¿No? Me hace tener un montón de imágenes. Porque, bueno, la verdad, para poder hacer una edición de hacer este tejido, que además las preguntas que tú, Gerardo, introdujiste, el territorio y la relación con el cuidado, la relación con la comunidad viva, fueron impresionantes. La verdad, los audios fueron muy difíciles de cortar, porque además sus historias son impresionantes. Entonces, la imagen que tengo, con esta acción, además de poder editar, es como una cercanía con estas cuatro voces que además me acercan a otro montón de voces, y es como grandes bosques y grandes espíritus bosque, ¿no? Porque definitivamente cuando hablamos desde el territorio y esta comprensión de que somos mucho más de ser seres humanos, ¿no? De que somos parte viva de otro montón de relaciones, pues este desaprender en el territorio, al menos eso siento de todas estas personas, esa visión es que, pues de todas maneras nos tenemos que seguir acercando a nuestros bosques más cercanos, en este caso, pues sí, nuestra montaña y tal, pero también las personas. Estoy incluso reviendo las imágenes de la gente empoderándose de vuelta en Cherán de sí mismos, de sus relaciones, de sus estructuras, reinventándose, porque es verdad, creo que la naturaleza nos enseña mucho eso, el territorio, un río que ha sido maltratado no se reinventa totalmente, ¿no? Como decía Itzel, lo de la reinvención, sino que empieza a sanarse de a poco, empieza a buscar tal vez otro afluente, y si nosotros nos damos cuenta de la relación que tenemos y dejamos tal vez de afectar ese río, de afectar esa montaña o de afectar a nuestro vecino, vecina, familiar, de una manera en la cual le estemos maltratando, la observación ahí se hace, la sentiobservación, no sé cómo decirlo, la compasión en ese caso, pues se vuelve importantísima para el desaprender, para el reinventar, para el reconstruirnos, reflexionarnos a todos los niveles. Y eso se hace en la acción, ¿no? Eso se hace en la acción precisamente. Entonces, yo rescato es ahí todo ese bosque de personas, bosque de espíritus y almas ahí con toda la gana de reaprender, de reaprendernos viviendo. Un bosque hermoso, que bueno, yo recuerdo también, bueno, ya estoy invitando más voces aquí, digamos que no están presentes ahorita, pero por ejemplo Rosalina, que también es compañera de Coversidades y también es de ahí de Cherán, cuando ella narra la insurrección, el levantamiento de Cherán, habla de que quien se rebeló fue el bosque, y que simplemente quien lo escuchó fueron las mujeres. Pero digamos también esta noción de que el humano no es el único agente que tiene esta posibilidad, ¿no? De protestar, de inconformarse, de enseñar, ¿no? De aprender, incluso de relacionarse. Entonces, ¿cómo hacemos para reverdecer nuestros bosques, para sanarlos, ¿no? Quizás también en distintos estados de degradación, ¿no? Los bosques, digamos, internos, pero también los bosques que están en nuestro planeta y que invitan a esta ampliación, a una idea también de incorporación de lo espiritual y del cuidado y de la resistencia y de, pues decía Adolfo Albán, ¿no? De el concepto de la reexistencia, ¿no? Del poder existir de otra forma en este mundo, también con esta con estos dispositivos del día a día, de la práctica, de la cotidianidad, de lo que en Oaxaca también llaman la comunalidad, y que son aquellos que nos permiten precisamente esta noción de cuidado. Así que, como qué bonita imagen esta que planteas, Camilo, de los bosques. No sé, que tenemos todavía unos minutitos allí como para sentir, pensar estas, para corazonar estas ideas. ¿Cómo lo ven aquí, Yeyo, Eliana? Hola. Hey, Felipe, ya volviste. Excelente. Perdón, sí, que sí, te puse sí. Ahí la te eché la pelotita sin saber que andabas ahí ocupado. No, es que es un poco más complejo, pero hacemos el esfuerzo y además me causó curiosidad o claro, como que lo sentí más cercano. Y cuando Camilo me pasó los audios, como que vi la palabra Cherán y el audio sobre Cherán, y me recordó justamente que tuvimos la oportunidad de compartir con un compañero argentino que se dedica al audiovisual. Y él, cuando lo conocimos aquí en Bogotá, lo conocimos a propósito de que quería proyectar unos cortos que había hecho en México, que había hecho justamente en el territorio de Cherán, a propósito del trabajo comunitario que había allí, y haciendo énfasis también como en los niños. No sé si de pronto sea el mismo proceso, porque ya se me escapó un poco la memoria, se hace tal vez 4 años, pero creo que, claro, como que la coincidencia, no, pues digamos, no es una casualidad, sino que da cuenta justamente de que a priori, sin conocer, sino con estas dos referencias que tengo, como que dan cuenta de ese trabajo tan arraigado y tan poderoso que se realiza en ese territorio, y pues es bello volverlo a traer como aquí a cuento, ¿no? Y pensaba también con respecto al trascender esos aprendizajes, esas experiencias, y el desaprender un montón de prácticas que tenemos nosotros como humanidad, y que son sumamente nocivas, pues pensaba, sí, como en los ilógicos, y recordaba que esta semana tuvimos la oportunidad de hacer un programa de radio con unas compañeras de La Guajira. La Guajira es la zona norte del país, la que es ahí el límite con Venezuela, que es una zona, digamos, como más del 50% tiende a ser desértica. Y habían unas problemáticas como seres con la migración y con las prácticas de apropiación del territorio y con la minería, y bueno, como que uno veía cómo se iba deteriorando eso, y en el mismo territorio, pues la gente, así como uno ve el caso de Cherán, donde hay ese trabajo y esa conciencia, esa oportunidad de, uno ve que hay otros territorios donde falta mucho ese trabajo por defender. Pues la naturaleza como lo básico. Entonces sí, como que eso es un poco lo que me generaba, lo que sentía a propósito de estos audios, compadres. Gracias, Felipe. Muchas gracias por compartir. Efectivamente, también es bello y quizás es parte de lo que no alcanzó a salir en los audios, pero también cómo esto se ve reflejado en el arte, en la cultura, ¿no? En esa revitalización que, por ejemplo, también es muy evidente, ¿no? No solo en Cherán, sino en todos estos espacios de los que estamos hablando, en el Istmo, hablábamos al principio, antes de conectarnos, del lenguajear, ¿no? Del palabrear, pero también del imaginar, del encontrar estos otros lenguajes con los cuales podemos emocionarnos con la vida y poder entonces ir caminando en estos pequeños actos de rebeldía cotidiana y aprendiendo y desaprendiendo para algo distinto de lo que tenemos ahora, venciendo el miedo y venciendo el odio y dejando que esa intimidad con la tierra, con el territorio, con la gente pueda ir emergiendo en estos espacios. Entonces, tal cual, Gerardiño, muy lindo lo que dices también. Pues bien, no sé, tenemos un par de minutitos extra, no sé si quisieran cerrar esta sección, Yeyo, Leana, Camilo, con alguna reflexión cortita. A mí se me... creo que todos estos temas que tienen que ver con el territorio es una lucha histórica que viene llevando América, ¿no? América profunda. Entonces, yo creo que está tan mermada, tan escondida, pero es un cotidiano. Cuando escuchaba estas voces y hacía un poco conciencia de lo que pasa en Ecuador. No es nada distinto, ¿no? Hay muchos lugares que se están repensando también desde esas mismas dinámicas, resistiendo, ¿no es cierto?, desde la conciencia de territorio. Qué bonita esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se generó, cómo cuidarnos y resistir desde el territorio? Que me parece que da como que es la punta de lanza para identificar una lucha consciente, consecuente y clara sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que es una conexión, y el territorio genera esta especie de raíz que va conectando estas ideologías, estos sentires y estas acciones. Eso me hizo reflexionar hace un ratito cuando los escuchaba. Sí, yo creo que eso que estás diciendo, Eliana, me mueve mucho porque, pues sí, habitar es resistir, pero yo creo que la resistencia que se está ya construyendo, habitando los territorios en todo el Abya Yala, es una resistencia propositiva, no es solo empujar la pared, sino más bien aprender a vivir sin ella. Y me gusta esta reflexión que haces ahora, porque tiene mucho que ver con la siguiente canción que escogió Gerardo para este programa, que se llama Aguadiosa, y es de un grupo que, curiosamente, no sé si lo sabías, Gerardo, cuando lo escogiste, porque no es tan sabido, se llama el grupo Tapacamino Colectivo Musiquero, que es una banda de son jarocho medio fusión también. De hecho, la canción que vamos a oír no es tan tradicional en el sentido del son jarocho, pero que nació en las barricadas del 2006 en la revuelta popular oaxaqueña. Y por el eso son de las barricadas. Esta canción también es de ellos, de ellas, porque de hombres y mujeres participan, y otro es también en el colectivo Tapacamino, alrededor de una figura muy interesante en Oaxaca, Fernando Guadarrama, que pues básicamente rescató una tradición musical que también pertenece a Oaxaca, a la parte de la cuenca del Papaloapan, que toca en el estado de Oaxaca, aunque todo el mundo pues ubica el son jarocho en Veracruz, más bien, ¿no? Y floreció un poco de esta manera, habitando el territorio de la música y tocando la memoria de la gente. Entonces, siempre cambian, excepto Fernando, los miembros, los músicos que acompañan en Tapacamino, porque Tapacamino de alguna manera es un colectivo para aprender a hacer música también. Entonces la gente va, aprende, se queda, hacen temporadas, hacen canciones y se lanzan, ¿no?, a hacerlo. Entonces, pues estoy muy contento. Esta canción en particular además toca sobre algo que es muy vivo, es quizá uno de los pilares de todas las culturas de nuestra América, del Abya Yala, que tiene que ver con el agua, el agua diosa y el agua como, pues, una vez más allá de lo utilitario que pudiera ser, una relación divina que tenemos los pueblos de este lado del mundo con la naturaleza y particularmente con el agua. Bellísimo, vamos entonces a bañarnos de esa agua diosa, Feli, a escuchar esta cancioncita para calentar el desaprender radical también. La sangre es como los ríos que van tejiendo memoria, y así se tejió la historia de la sangre de los míos. Del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes, entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos, se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. De niebla traigo el aliento y ojos con agua de mar. Soy lágrimas que al llorar se llueven de sentimiento. Del árbol traigo el lamento cuando le arrancan la vida. Soy la selva destruida, soy el río vuelto desierto y el llanto de un pueblo muerto por la ambición desmedida. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. que tupa la fronda y no traiga la humedad. Bendita felicidad de la selva y de su sombra. ¡Ay! Soy la montaña y el mar, y soy la niebla que viaja, agua que lloviendo baja y vuelve al mismo lugar, torrente que al reventarse desmenuzan rocío. Soy el viento húmedo y frío que viene de la cascada, y soy la selva nublada que amanece junto al río. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Soy agua desde que estuve en el vientre de mi madre, soy la brisa de la tarde que regresa envuelta en nube, soy el bochorno que sube temprano por la mañana, soy brisa de la sabana, caricia de amanecer, soy la neblina al llover y el agua de esta jarana. Quiero que tupa la fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Quiero que tupa la fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Chiquico, agua diosa, mujer de faldas de jade, humedad que el alma invade, candelaria prodigiosa, con tu saya milagrosa, líbranos de todo mal, con tu bendito caudal, fertiliza la simiente, dale esperanza a mi gente, patrona del agua sal. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar, soy tormenta que brama, soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. La primera forma de cuidarnos es la prevención. Por ello, invitamos a las organizaciones, colectividades, parches y personas a crear protocolos y guías de acción para los diferentes escenarios de resistencia. Hoy presentamos una llave para gobernar todas las llaves. Toda persona u organización maneja diferentes cuentas y perfiles de redes sociales, correos electrónicos y dispositivos. Cada vez que entramos a algún sitio necesitamos ingresar una contraseña. Esto hace que intentemos ayudar a nuestra memoria usando contraseñas similares o incluso dejando las sesiones abiertas, facilitando el ingreso de personas desconocidas a nuestras cuentas y datos. Para evitar esto se crearon los gestores de contraseñas. Son programas que se encargan de almacenar las contraseñas de cada una de nuestras cuentas o dispositivos. Funcionan a través de una única contraseña y cifran la información que contienen para dificultar su lectura. De esta manera, solo necesitas recordar una única contraseña para acceder a todas las demás. Necesitar una sola contraseña hace que sea más fácil reforzar la complejidad de esta, lo que permite la protección de la información. Nos acostumbra al hábito de siempre cerrar las sesiones de nuestras diferentes cuentas y perfiles. Si te interesa saber más, te recomendamos revisar KEEPASS, KEEPASS, una herramienta multiplataforma de código abierto que se instala en tu dispositivo. Una alianza de la Vox Populi con A las Calles Sin Miedo. Para más herramientas visita www.sinmiedo.com.co. Desaprender radical. Diálogos de raíz. Bueno, volvemos acá a nuestra mesa de lenguajear después de esta rica música y también de los consejos que nos da el Sonoravirus de la Vox Populi. Quisiera saludar a todas las personas que están ahí conectadas, a oyentes y oyentas, por aquí por el Facebook. Nos han escrito Erin, Sierra, Mariana, un saludo especial a la comunidad de Cultura Viva Comunitaria en México, Dayana, la gente de la Fogata Chiestali, este colectivo que es la Memoria Viva Samatli, algo así, no lo sé pronunciar, lo siento, y también a Leo, Leito, especialmente desde Brasil, nos ha escrito, está por ahí presente, entonces muy contentos, este espacio también te lo dedicamos, obviamente. Y bueno, es momento de volver a un tejido de voces, de volver a nuestras invitadas que hoy nos inspiraron, a las cuales también les invitamos a que nos respondieran qué sentí pensaban del desaprender radical. Entonces, adelante con este audio para después volver a lenguajear un ratito más. Volvemos a Desaprender Radical con Manuel. Desaprender Radical con Yunuel. Desaprender Radical con Itzel. Desaprender Radical y con Rick. Desaprender Radical. Compañeras y compañeros del diverso territorio mexicano, a quienes preguntamos, ¿qué sentipiensas cuando escuchas Desaprender Radical? Yo encuentro en las culturas, en las diferentes formas de los pueblos, cómo existe esta intención de estar revisándose constantemente y de estar enmendando ciertas acciones que se consideran fallidas, y entonces se corrige, y ahí es donde entiendo yo que ese desaprender puede ser de un nivel muy leve, puede ser de un nivel mediano o puede ser un desaprender radical. Este momento clave que nosotros nombramos como el movimiento del 15 de abril de 2011 para nosotros tuvo que ver con un cambio que, si bien no fue algo surgido espontáneamente, sí fue un tema radical de cambiar nuestras formas de vida, desaprender las formas que nosotros ya teníamos preconcebidas de cómo funciona una organización en un pueblo. Nos cuestionamos que estas formas justo venían de decisiones que no tenían nada que ver con nosotros, con prácticas que funcionaban en otras partes pero no respondían a las necesidades propias de la comunidad, a la cosmovisión de nosotros como pueblo purépecha, y que por supuesto no beneficiaban en nada. Ser radical para mí implicaría eso, ¿no? Hacer real lo que se piensa, tratar de transparentar la existencia como parte del todo. Yo creo que desaprender radical tiene sentido en algunos momentos en que ha sido tanta la contaminación, las formas de hacer las cosas, las maneras de pensar que trascienden a formas de actuar, que se enfada la humanidad, se enfadan las gentes, se enfadan las universidades, se enfadan las comunidades y deciden cambiar estructuralmente su pensamiento, cambiar estructuralmente las formas como se hacían las cosas y dejar lo viejo que quitaba la vida por algo que de vida, cabalmente muy diferentes. Para nosotros cambiar estas formas de manera drástica, como la figura de policía cambiada por nuestra ronda tradicional, la expulsión de los partidos políticos, que era algo que se había introducido a la comunidad sin nuestro consentimiento y que pedíamos volver a las formas de organización que nuestros antepasados tuvieron y que en efecto funcionaban. Cuando escucho desaprender radical, me remite a la necesaria transformación del modo de vida que estamos llevando en la modernidad para poder rescatar los saberes que antes nos daban rumbo y sentido y poder reinventar lo que ahorita existe. Y un desaprender radical, pues es desde abajo, desde la raíz, dejar de pensar y sentir como el sistema nos lo ha sugerido y como lo hemos asumido dócilmente. O a veces con resistencia, pero a veces ahí continuamos. Me remite a transitar hacia la autonomía, hacia nuestra capacidad de crear los espacios que queremos y necesitamos, a saber que de manera colectiva podemos construir esas formas de aprender en libertad, de manera autodirigida, de manera co-creativa, con otros y con otras. Todo proceso de desaprendizaje trae contradicciones y uno buscaría pues no ser daño, ¿verdad?, para otros. No somos perfectos, sino perfectibles, y esa búsqueda de ser algo menos contradictorio, pues es justo el hacer. Sin embargo, hay momentos en que el desaprender no requiere tanta radicalidad y tendríamos que hablar de repensar, de revalorar, de rehacer, de reintentar, pero sí desaprender la forma de cómo nos enseñaron a ver la cultura propia y la forma como nos enseñaron a valorar lo ajeno, lo que no era de nuestra cultura y sobre todo en una intención de dominación o en una intención de sometimiento. ¿No? Entonces, estos cambios fueron radicales que nos han servido mucho para sortear una serie de conflictos que veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo y que afortunadamente con el tema organizativo y la participación de la comunidad logramos superar. Reconocemos que ahora el movimiento no es algo que totalmente sea una experiencia cómoda y en rosa. Cada vez que sentimos que avanzamos en algo, nos damos cuenta que también hay muchas cosas que seguir superando, muchas cosas que seguir cambiando, que seguir cuestionándonos, seguir criticándonos y a la vez buscando las formas para sobrellevar las situaciones que día a día vivimos, pero que tenemos el pleno convencimiento de que hacer comunidad es la respuesta ante este mundo que nos ha tocado vivir. Y creo que merecemos de manera urgente que nuestras infancias crezcan en espacios que no sean opresivos, que no sean colonizados, que no sean impositivos. Merecemos un camino más libre, más propio. Merecemos confiar radicalmente en nuestras capacidades y sentidos para poder estar en esos espacios en los que queremos habitar. Cuando yo me veo como río que fluye, pienso que no debo contener todo el conocimiento en mi cabeza, ¿no? Tiene que fluir. Cuando yo me pienso árbol, pienso en la sombra. Justo ahora estoy debajo de árboles, ¿no? Entonces, pienso que también tengo que dar sombra y eso me ayuda a reconstruirme. Y todo proceso de reconstrucción, de regeneración, trae un desaprender. Y sí, se necesita ir a la raíz, se necesita constancia, se necesita entrega total para lograr ser naturaleza, para lograr ser vida, construirte como otro, otra en este mundo para generar vida. Entonces, desaprender radical significa trabajarle con el alma, trabajarle con el espíritu, trabajarle con la conciencia, trabajarle con el cuerpo, trabajarle con la voluntad y trabajarle con las manos y con los pies para que esto vaya sucediendo. Desaprender radical sí es fuerza motivadora que puede ayudarnos a transformarnos. Muchas gracias, Tejido Mexicano. Volvemos a la mesa a lenguajear. Bien, pues abrimos ahora esta ronda de despedida de por este año, de esta serie, de esta trilogía, con esta riqueza de corazonadas, de sentipensamientos, de revisarnos, de enmendar, de valorar lo propio, del pensar cómo valoramos lo ajeno, lo impuesto, el hacer real lo que se piensa, transparentar la existencia, decían, expulsar o el pensarnos distintos, sin policías, sin partidos, con las formas propias de organización que son ancestrales, que dan rumbo y sentido, el dejar de pensar y sentir lo que el sistema nos ha dicho, que tenemos que pensar y sentir, el transitar hacia la autonomía, el también reconocer nuestras contradicciones y tratar de no hacer daño, seguir cambiando, que nuestras infancias crezcan en formas no impositivas, no violentas, ser río, ser árbol, reconstruirnos, regenerarnos, y el lograr ser naturaleza y construirnos otros para generar vida. Un poquito esas palabras ahí que quedan todavía resonando en este espacio. Y pues hagamos una ronda final de eso que ¿Qué resuena para ustedes de estos sentipensares sobre el desaprender radical? Yeyo, Eliana, Camilo, última rondita antes de despedir el programa. Bueno, pues sí, me llevo esa palabra que se repitió y le repetiste también todo el final algunas veces en esta serie de regenerarnos, ¿no? Regenerar la... lo que aprendemos para hacer la buena vida que queremos, construir esos espacios y esos mundos con un pie en el precedente, pero con otro pie construyendo el futuro. Creo que lo que más me llevo en este profundo agradecimiento por la invitación a Camilo, a la Vox Populi y a todos los que hicieron posible esta serie es decir, gracias, pude conocer más a Eliana, que aunque militamos en la misma red, pues nos habíamos visto, encontrado poco o nada, y pues me lo llevo muy íntimo, eso que nos trajo el capítulo pasado, y todas sus reflexiones, me voy con mucho aprendizaje, y creo que es el tiempo para el Habla Yala de regenerar y brillar en el mundo. Y pues ojalá y siga habiendo muchas series como esta, y oigan a la Vox Populi porque tiene muy buenas programaciones. Eliana, y te dejo la palabra. Muchas gracias, Yeyo. El mismo sentimiento lo comparto, el conocerles. La voz dice mucho también, ¿no? La voz expresa no solamente la palabra, sino hay emoción, hay sentimiento, hay poder, hay fuerza, el poder de la palabra. También hay un título en un libro, ¿no?, que es potente. Y la radio es eso, en realidad es llegar y llegarnos de otras formas, ¿no? Mover otros sentidos también. Qué bonita esta última reflexión, a mí se me viene una intención siempre noble, ¿no? Humilde y bonita. Y no lo humilde desde el sentido de poner la mejilla y la otra, como lo plantean inclusive algunas posturas religiosas, sino desde el ser, desde el dar, ¿no? Esto tan bonito que decía, ¿no es cierto?, del fluir, esta pequeña analogía con el río, con los árboles, no contener el conocimiento, sino dar. Y eso es aprender, eso es desaprender. Y realmente es una postura radical fuerte, ¿no? Porque así se mueve el conocimiento. Realmente es como aprendo y sigo dando lo que voy aprendiendo sin esperar nada a cambio, ¿no? Me recuerda mucho a estas concepciones bonitas que se tienen en la Amazonía ecuatoriana. Muchos abuelos y muchas abuelas lo ven el conocimiento desde un dar, y eso es muy bonito, ¿no? Acá tenemos al Yachay, es el maestro, es el sabio, es la persona que da, ¿no? Que transmite este conocimiento. Entonces me parece tan potente estas pequeñas reflexiones. Y una mezcla de todo, ¿no es cierto? Que también el enfado te da esta cuestión de que el cansancio, el darte cuenta también, entonces nos hace pensar que estamos vivos, que estamos vivas y que estamos queriendo siempre tener esta intención de cambiar, ¿no? Lindísimo también compartir, este es el ultimito del año y con las ganas de poder encontrar nuevos espacios para seguir lenguajeando. En este espacio es donde escuché esta palabra, no la había escuchado, no la había conocido en realidad, y qué bonita, bien sonora, bien bonita, bien ameno también conocernos, conocerles de alguna forma, y gratitud más que nada de este bonito compartir. Cami, te dejo la palabrita. Gracias, Eli. Le quito un, bueno, no se la quito, pero la pospongo un poquito ahí para el Cami, para que sea la cereza en el pastel y el cierre de este bloque. Y simplemente igual sumarme a la gratitud primero a la Vox Populi por habernos provisto de esta ecoversidad, ¿no? Se ha convertido en una ecoversidad para nosotros, por supuesto es ya una ecoversidad también para sus escuchas y la gente que ha estado también no solo escuchando el radio, sino también aprendiendo a generar el radio en esta invitación. Por supuesto, gratitud a Camilo, que ha sido también un gran tejedor, a Yeyo, que es un gusto siempre ahí toparnos en el camino, a Eliana, que también ha sido un gusto conocerte, y el poder también agradecer, pues en este caso a Manuel, a Yunuen, a Rigo y a Itzel, y a todas las comunidades de las que ellos forman parte, las que ellas forman parte, ¿no? Porque también, por supuesto, son sus voces las que escuchamos, pero es de alguna manera también el caminar colectivo de sus proyectos lo que hemos estado escuchando a través de su palabra. Y creo que también de eso se trata esto del desaprender radical. Así que pues con muchísima gratitud en el corazón y esperando que sigamos corazonando, lenguajeando juntes en estos y en muchos otros espacios. Agradecer, por supuesto, a nuestra audiencia que ahí está, que nos aguanta en este experimento de aprendizaje, que también ha sido para nosotros el hacer radio y el compartir pues lo que es importante, ¿no? para nosotros desde este espacio del desaprender radical. Así que eso, gracias. A ti, Gerardo, hoy Neil como anfitrión, y que nos inspiraste ahí también con esas preguntas, con las invitaciones a estas personas que hoy escuchamos. Si yo soy la cereza del pastel, ¿qué serán cada uno de ustedes de este pastel? Me ha encantado poder ahí cocinarlo, disfrutarlo, compartirlo. Entonces, pues nada, muy feliz. Quisiera recordar que pues en estos tres programas, en esta serie, trilogía, como llama Feli, pues han pasado más o menos unas 20 voces, y como dice Gerardo también, voces traen más y más voces en sí mismas, ¿no? Estaba pensando que para poder construir el significado de un sonido que se vuelva palabra, después frase y después idea, y además repensarlo, reconstruirlo, deconstruirlo, pues qué tanto tiempo y qué tanta energía, espíritu, sentires hay detrás, ¿no? Es como un gran eco de cada sonidito, cada voz es un gran eco de todas sus presencias de ancestros, ancestras. Por lo tanto, me ha encantado poder desaprender aquí y reconstruir la palabra. Seguir haciéndolo, ¿no? Ese es el ejercicio. Espero poder invitarles de vuelta y que nos invite también tanto Ecoversidades como La Vox a repetirlo. Yo estoy con toda la gana de hacer más series de eso, aprender, desaprender, ensayando con esto de la radio, de reescucharnos, porque es un ejercicio muy bonito. Muy honrado de esta compañía, muy honrado de la oportunidad, así, Feli, detrás ahí, que él fue el quien nos también nos dio las primeras clasecitas, pero más allá de eso, aquí en la experiencia, que es como dice el Rigo, actuando, ¿no? Haciéndolo. Muy feliz, la verdad. Muy conmovido también, porque pues que a uno le sigan en estos asuntos, que le den la oportunidad ahí de no solo hacer el sueño, sino transformarlo también, ¿no? Pues sumarle un montón de cosas. No me esperaba todo lo que se dio. Y ahora también terminaré en medio de este encuentro de Ecoversidades y poderle regalar esto a otra familia más de las que se han ido juntando en el camino, pues muy, muy, muy feliz. Entonces, quedo con eso, con esta nueva Ecoversidad del Desaprender Radical, invitándoles a que nos reescuchen, agradeciendo también a quienes nos han escuchado y a futuro lo harán a través del podcast. A eso, a que sigamos lenguajeando por todo lado, que honremos y le demos todo el valor posible, porque la voz también es acción, ¿no? Y desde eso poder las manos, los pies, el corazón, con todo nuestro cuerpo y nuestra humanidad hecha territorio colectivo. Muy feliz ahí, Feli. ¿Cómo salimos hoy? ¿Cómo sales tú? Cuéntame ahí también. Muy, muy agradecido con la Vox Populi, ¿no? No, agradecimientos a todas las personas que hicieron posible este espacio, este cierre tan bello. Y ahora cuando pensaban cómo ustedes definían y agradecían, no solamente la radio, sino se agradecían entre ustedes por este espacio de encuentro. En la palabra pensaba, sí, como... Yo estoy en el quehacer, afortunadamente durante este último semestre de estar haciendo radio para distintos ejercicios en distintos formatos. Y ciertamente este espacio era como un oasis porque es un tono distinto, es un tono que sobrecoge. Y como que sí, como que está invitando siempre de manera muy cariñosa a repensarnos muchas de las prácticas que tenemos todos y que está bueno como desaprender justamente, como salirnos de esas estructuras tan rígidas, a veces tan claras. Nosotros hablamos de la radio a lo mal hecho y pensamos como eso de lo mal hecho, por un lado es porque ninguno de nosotros se formó para hacer esto, ni está cercano a una área o a una disciplina que trabaje esto, y desde esa perspectiva y desde aprender del error, pues se da este crecimiento y ustedes pues hacen parte de ese crecimiento. Entonces, pues nada, esperar que venga la segunda temporada, que vendrá, y mirar a ver si dejamos de hablar solamente de radio y empezamos a meter también imagen, y metiéndole más cosas, y nutriendo los espacios, y ya, Cami. Entonces, agradecimientos a todos ustedes, a las personas que estuvieron conectadas, al oyente y a la oyente imaginaria, que luego van a escuchar este podcast. Y cuéntanos, Cami, ¿con qué canción nos vamos a despedir? Bueno, tenemos entonces ahora la tercera canción, la cual también viene de México, obviamente. Estamos terminando así con Ampersand Bakiné. ¿Qué nos puedes contar, Gerardito? Así para salir. Bueno, les cuento rapidito que también de alguna manera las canciones que hemos estado escuchando reflejan un poquito los lugares de los cuales nos están hablando. Entonces tuvimos gente que nos habla desde habla acerca de Cherán en Michoacán, gente que está en Oaxaca, donde están Yeyo, Itzel y Manuel. Y ahora pues toca el turno de irnos para Jalisco. Entonces Ampersand es también un colectivo tapatío que hace una música de fusión con mucha poesía. Y esta canción es linda también porque es una musicalización que reconoce también la raíz negra en nuestro continente, en el Abya Yala, y es también un poema que viene de Puerto Rico. Entonces, pienso que es una bonita canción para cerrar este ciclo de esta Abya Yala, de esta América profunda, compuesta de esta grandísima diversidad de pueblos, de lenguas, de formas de ser, de estar, de habitar el mundo. Y que bueno, en esta ocasión escucharemos este poema musicalizado por Ampersand, el Bakiné. Muchísimas gracias por su escucha y que la disfruten. Vamos a bailar, muchas gracias. A bailar. Yeah.